vida, me aferraré de tus cabellos por no caer de ese galope. Voy a atender a mis anhelos antes que el día nos sofoque. Me perderé de madrugada para encontrarte.